Estos son los gritos de una herida que no podemos curar como una revolución. Madre, miseria, corrupción. Tantos congresistas que quisiera matar.